Vamos a mirar en esta mañana algo. Yo les decía que va a ser algo diferente a como se ha hecho siempre, pero parte de lo que anhelamos con mi esposo es que nosotros recibamos la palabra, pero que la coloquemos en práctica, que la vivamos. No tiene sentido que yo escuche una predicación y reciba palabra y no la coloque en práctica, porque entonces yo pierdo el tiempo. Si yo vengo a la iglesia y el Señor me bendice con una palabra tan especial, yo no sé, pero yo creo que hay conmigo en este lugar varias personas que podrían decir lo mismo y decir, estos últimos domingos, llevamos 5 domingos estudiando en Primera de Juan. Y Dios nos ha desafiado, a mí me ha tocado. Tengo que reconocer que hay un par de charlas donde he tenido que llegar allá a mi casa y hacer como consenso familiar. En 2 ocasiones sentarnos y decirle a Ángel, o sea, Dios habló a mi vida en esto y en esto, porque a mí me parece que ha sido muy, pero muy especial. Y en virtud de esto, nosotros como pastores queremos en determinado tiempo de enseñanzas en torno a la mesa del Señor. Hoy lo vamos a hacer así, pero no quiere decir que todos los domingos de Santa Cena lo vamos a hacer así. Pero hoy lo vamos a hacer así porque lo creemos pertinente. Hoy, en torno a la cena del Señor, hoy antes de compartir juntos la cena, queremos hacer una especie de retroalimentación. Más que retroalimentación, como un análisis, que evaluemos, que pensemos, que reflexionemos qué es lo que Dios nos ha venido diciendo durante todos estos domingos. Y hasta qué punto nosotros sí estamos no solamente teniendo eso en nuestra mente, sino que lo hemos bajado a nuestro corazón y lo hemos puesto por obra, porque si no, otra vez, perdonen que sea reiterativa, pero no tiene sentido. Si yo vengo y recibo y no practico, pues es mejor quedarme en mi casa. Mejor me quedo, disfruto el domingo, salgo, me voy de paseo. Pero si tú vienes acá, es porque Dios tiene un propósito claro. Y ese propósito claro del Señor para nosotros es edificarnos a través de la palabra. Y por eso entonces vamos a estar mirando algunos elementos de lo que hemos visto hasta ahora. Y luego vamos a hacer un enlace con Primera de Samuel, capítulo 13. Así que, por el momento, ubiquen su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 13. Nosotros en la vida de Saúl vemos el vivo ejemplo de una persona que menospreció la voz de Dios. En Saúl nosotros vemos el ejemplo de una persona que no quiso, en cierta manera, obedecer al Señor. En la vida de Saúl nosotros encontramos a un hombre que, a mi juicio, tuvo la oportunidad de su vida, pero lo menospreció. Y echó por la borda todo el proyecto de Dios, sencillamente porque le costó obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Usted y yo estamos en este lugar con un propósito y Dios nos está hablando. Cada domingo Dios viene hablándonos de una manera específica. Quiero invitarle para que por los siguientes minutos, antes de pasar a la cena del Señor, usted me acompañe como en una caminata de lo que Dios nos ha hablado los domingos y luego mirar a la luz de Samuel algo muy sencillo. Como les dije, Samuel fue escogido como rey de Israel y generalmente uno siempre ve a David como el mejor y a Saúl lo ve como el malo, pero Saúl igual fue escogido por Dios. Usted y yo sabemos que Dios mira el corazón. Dios no mira lo que yo hago, Dios mira el corazón. Dios sabía lo que había en el corazón de Saúl. Y Saúl, cuando es escogido como rey, era un hombre conforme al corazón de Dios. Uno escucha que David conforme al corazón de Dios, ah sí, claro que sí, pero Saúl también era conforme al corazón de Dios. En un momento de su vida, algo pasó, porque al final de la reflexión en esta mañana, nos vamos a dar cuenta que Saúl pasó de ser alguien conforme al corazón de Dios a desechado y despreciado, o sea, desalojado de un lugar de honra. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en Saúl? Y creo que lo más puntual es mirar en esta mañana cómo Dios habló a Saúl y habló a Saúl y habló a Saúl, pero Saúl no quiso obedecer. Y por eso quiero que miremos rápidamente lo que Dios nos ha hablado los domingos, hermanos. A través de la epístola de Juan, Dios viene edificando nuestras vidas. Y si usted y yo estamos escuchando esta palabra y no la estamos obedeciendo, estamos en serios problemas. Porque lo que se pone en peligro no es el hermano, la familia del otro, soy yo mismo, ¿sí? Yo misma y todo lo que está a mi alrededor. La obediencia es algo que Dios bendice. No hay otra cosa, o sea, Dios bendice la obediencia. El obedecer es mejor que ofrecer sacrificios. Y cada vez que usted mira la palabra, el desafío que Dios nos plantea ante su palabra es que respondamos en obediencia. No es para que yo diga, no, qué cosa tan hermosa, no, qué predicación tan bonita. Sí, qué bueno que la palabra me edifique, pero si yo no hago nada en torno a esa palabra, solo es una buena palabra. Pues yo puedo adquirir un buen libro y ya, pero como esto no es de motivación, sino de cambio, es de transformación. Usted y yo en esta mañana vamos a caminar juntos. El primer domingo nosotros miramos en Primera de Juan, seguros de nuestro destino eterno. Lo que yo voy a hacer es un bosquejo así rápido de lo que hemos visto cada domingo. Y usted, ahí donde está, va a tratar de pensar y recordar conmigo qué Dios le estuvo diciendo. ¿Estamos cambiando o no? Dios ha hecho algo en nuestras vidas a través de estos 5 domingos, o seguimos iguales. Por eso estamos haciendo hoy un pare. Y el pare lo hacemos justo, coincide con nuestro tiempo de Santa Cena, que es especial. La primera enseñanza de Primera de Juan en el capítulo 1 fue seguros de nuestro destino eterno. Y lo que se hacía énfasis era que cómo debe ser la relación con Dios de aquel que tiene un seguro eterno. Usted y yo tenemos un seguro eterno, decimos, tenemos la salvación, vamos a ir al cielo. Entonces, ¿cómo debe ser la relación con Dios? ¿Cómo debo relacionarme con Dios si yo tengo un seguro eterno? Y el pastor nos mencionaba 3 elementos básicamente. Él decía que si yo estoy segura que tengo un buen futuro eterno, entonces yo debo tener una relación con Dios que involucre la totalidad de mi ser. Mi relación con Dios debe involucrar la totalidad de mi ser, no una parte. No orar, pero hacer otras cosas. No de vez en cuando el domingo para el Señor y entre semana no. Así no es. Si yo estoy segura de un futuro eterno, yo debo tener una relación que involucre todo mi ser. Una relación con Dios que involucre todo mi ser. Número 2. Debo tener con el Señor una relación que me impone una misión. ¿Están recordando las enseñanzas? Háganme cambio de luces, ¿sí? Porque lo hemos visto, son los últimos domingos. Una relación que se expresa a través de una doble comunión. Y esa doble comunión tiene que ver con el Padre, ¿y con quién? Con nuestros hermanos. Recuerde, algo tuvo que haber cambiado el Señor ese domingo. Cuando yo evalúo la relación que hoy tengo con el Señor, yo la tengo que definir bajo esas 3 descripciones. Una relación que me impone a mí una misión, alcanzar a otros. Una relación que se desarrolla a través de una doble relación. Es imposible, imposible que yo camine por la vida feliz porque tengo asegurado mi futuro eterno con una excelente relación con Dios y enojado con todo el mundo. O sea, no funciona, así no es. De acuerdo a lo que Juan nos dijo, así no es. Y si todavía estoy teniendo problemas, recuerde que esta fue la primera de 5 enseñanzas. Algo ya debe haberse operado en nuestro interior. A la semana siguiente, el Señor de una manera contundente a mi juicio, porque fue una enseñanza muy tremenda, muy especial, como es nuestro Dios radical. Y al domingo siguiente, nosotros vimos que la luz evidencia lo que somos y lo que y lo que no somos, ¿recuerda? ¿Sí está recordando? La luz es usada para mostrar lo bueno, para mostrar lo malo de algo, lo perfecto o lo imperfecto, lo genuino o lo falso. Cuando yo coloco en la luz algo, pues todas las cosas se ponen en evidencia. Recordé una anécdota que Ángel mencionó cuando él tenía un viaje, él sale muy temprano, pero para que la luz no me dé en la cara, porque yo digo que esa luz mancha la cara, entonces para que no diera, él estuvo en su baño y se rasuró a oscuras. Cuando estaba en el aeropuerto, estaba todo feliz ahí, se fue al baño y miró, tenía media cara rasurada y la otra no, ya pelos así, todo extraño. Porque es que la luz evidencia lo que somos y lo que no somos. Y con relación a eso de la luz, vimos también 3 elementos: la luz y la comunión. Y el texto dice: si decimos que tenemos comunión con quién, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos Si yo tengo comunión con Dios, yo no puedo andar en tinieblas. Y lo más impactante dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y parte de la evidencia de que yo estoy en la luz es que tengo comunión unos con otros. Hermanos, si esa comunión no está funcionando de manera adecuada y correcta, quiere decir que esta palabra está rebotando en nuestras vidas, pero no pasa nada. Usted y yo, a estas alturas, después de 5 domingos de estar recibiendo de manera reiterativa una palabra tan precisa, algo tiene que haberse operado. El asunto de las relaciones debe estar funcionando de manera adecuada en nuestras vidas. Dice la Escritura, si tú dices que tienes comunión con Dios y andas en tinieblas, eso no es cierto. O sea, no tienes ninguna comunión con Dios. ¿Y cómo se evidencia eso? En la comunión que tenemos unos con otros. En ese mismo orden se mencionó que la luz, se habló de la luz y el pecado. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si yo estoy en la luz, cualquier práctica de pecado que yo esté haciendo no, o sea, está colocando en evidencia que yo no estoy en la luz. Ahora, yo entiendo que uno pues no es perfecto, pero yo creo que eso de pecar y arrepentir todo el tiempo, eso es como complicado, porque entonces ya se convierte en nuestro estilo de vida. Peco, me arrepiento y estoy como jugando, ¿sí? Yo no estoy tan segura. Permítanme esa duda. Yo no estoy tan segura que alguien que está en ese altibajo realmente se ha arrepentido. Cuando tú te arrepientes, te arrepientes. Cuando tú cambias, cambias. Cuando tú naces de nuevo, naces de nuevo. Pero eso de que a veces sí, a veces no, entonces por eso nos hablaba el Señor a través del pastor, la luz y el pecado son algo que o sea, no están ahí, no pueden habitar juntos. Y luego hablamos de la luz y la santificación, y que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El acercarnos a la luz, el estar cerca de la luz, pone en evidencia la comunión, ¿sí? El pecado sale y entramos en ese proceso de santificación. Más adelante, en el tercer domingo, después de confrontarnos de que, bueno, cuando yo me acerco a la luz, eso pone en evidencia lo que soy y lo que no soy. Hermanos, si usted y yo nos acercamos a la luz y vimos ese domingo que cosas tenían que cambiar, tenemos que hacerlo. Si a estas alturas todavía estamos luchando con algunas áreas, es preocupante. Realmente es preocupante, porque usted y yo no podemos seguir los mismos toda la vida. No es posible, o no debe ser así. El gran reto que Dios nos planteó a la semana siguiente fue imitar a Cristo. Y así se planteó. El gran reto del creyente es imitar a Cristo. Entonces, el tercer domingo, a través de Primera de Juan, nosotros vimos esa enseñanza. El que dice que permanece en Él, debe andar como ¿qué? Como Él anduvo. Y recuerdan que ese domingo como que uno quería también meterse ahí dentro de las sillas, porque era un reto grande. Si usted y yo decimos que permanecemos en Dios, que somos cristianos y que amamos al Señor, pues déjeme decirle que debemos andar como Él anduvo. Y cuando usted dice, bueno, ¿y cómo anduvo Él? Mire la Escritura, mire los Evangelios, mire la forma como Él se condujo. Y una de las cosas impresionantes es que Jesús buscaba siempre un espacio para acercarse al Padre. Su mente, su corazón, su espíritu, todo su ser estaba conectado en forma total con el Señor. Y quien imita a Cristo, vimos varias cosas. Que quien imita a Cristo es alguien que toma en serio el asunto del pecado. Si a estas alturas nosotros seguimos con esas explosiones, seguimos como que evidenciando que hay pecado en nuestras vidas, pues no estamos imitando a Cristo. Y la verdad es que el texto dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea, estamos acá, pero si no hay un cambio en nuestras vidas, me hago entender. Parte de este proceso es bien particular porque, pues, de vez en cuando queremos hacerlo y pues tengo como una fama así como de que la que siempre da fuerte, ¿no? Pero me tocó la retroalimentación y es confrontarnos. O sea, tú estás ahí sentado y ya has venido 5 domingos, y has estado los 5 domingos. ¿Sí, ya, sí se están cambiando las cosas? ¿Sí te pareces más a Cristo? ¿Sí me parezco más a Cristo? Si no, hermanos, el enemigo ha tomado un dominio casi total y absoluto de nuestras vidas y de nuestras casas, y hay que tomar una decisión. Quien imita a Cristo es alguien que toma en serio el asunto del pecado, no juega con el pecado y corta con toda acción pecaminosa, y no dice, este pecado no es pecado sino pecadito, entonces lo practico por aquí. No, pecado es pecado. Aquí en la Patagonia no hay pecados grandes, es que este pecado es como chiquito, es que este pecadito casi el Señor no lo ve. No, es pecado, entonces si yo imito a Cristo, debo tomar en serio el asunto del pecado. Quien imita a Cristo es alguien que se concentra en conocer al Padre. ¿Amén? Escuche esto. Si bien el pecado es incompatible con la vida cristiana, porque si yo soy cristiano, el pecado no es compatible conmigo, nuestra primera acción no consiste en vivir evitando el pecado, que fue una de las cosas que a mí más me tocó ese domingo. Es que yo no debo andar preocupado por combatir el pecado y evitar el pecado, sino debo ir preocupada por conocer a Dios. Y entre más conozca al Padre, ¿sí?, entre más me acerque al Padre, entre más conozca a Dios, pues lo demás va a ser más sencillo. Pero nos concentramos en evitar el pecado y nos olvidamos de buscar al Padre, que es quien nos da la fuerza para poder seguir imitando, para poder seguir adelante. Y ese domingo entonces vimos esos dos elementos. Quien dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Y entonces toma en serio el asunto del pecado y se concentra en conocer al Padre. Hubo un cuarto domingo donde nosotros fuimos también muy confrontados. Esta enseñanza en forma personal, no sé para usted, pero para mí en forma personal me da todo el tiempo, porque uno de los asuntos más complicados de la vida es relacionarnos con los demás, ¿cierto? Uno con el Señor se relaciona súper bien, ¿o no? Ah, no, es que el Señor, y cómo no, uno dice, no, el Señor tan lindo, ese no me pone problema para nada, pero los que están a nuestro alrededor, sí. Y el domingo, ese cuarto domingo, mirábamos en Primera de Juan, a partir del capítulo 2, en el verso 7 al 11, que las relaciones fraternales son un asunto nada trivial. Y a veces uno dice, no, eso es mi relación con Dios, y yo busco al Señor y me meto con el Señor y también me meto con los demás, pero para darles, no sirve, no funciona así no es. Las relaciones fraternales son un asunto muy importante, supremamente importante dentro del reino. ¿Qué es lo que realmente está en juego cuando no tomo en evidencia, cuando no tomo en serio esto que la Escritura me está diciendo, ¿no? ¿Qué se pone en riesgo? Ah, no, eso desde que yo con el Señor, pero los demás, no. Ese domingo nosotros aprendimos que las relaciones fraternales son fundamentales. Y por eso, al final de la enseñanza, en el tiempo de la administración, desafiábamos a ustedes, o nos desafiábamos todos, a que en la mañana pudiésemos pensar en esas personas con las que tenemos luchas y poder bendecirlas y tratar de que nuestro hablar sea diferente y edifique a otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tomamos en serio las relaciones fraternales, se ponen en riesgo varias cosas. La primera de ellas es que la relación fraternal define mi posición. ¿Ya recordó? ¿Ya está recordando? Yo sé que están recordando. El texto es, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Todavía está en tinieblas. O sea, usted no está en la luz, usted está en otro lugar, pero en la luz no está. Y es un desafío muy, muy, muy, yo diría que muy grande, porque es el decir, yo estoy en la luz, yo amo a Dios, pero yo miro y, yo, y no quiero amar, pero el mandamiento es amar, por eso es un mandamiento. Porque Él nos manda a amar a los hermanos, a la suegra, al suegro, a los cuñados, al esposo. A mi hija me tocó amarla, al esposo, a los hijos, a todos y a los hermanitos de la iglesia. A amar. Las relaciones fraternales, hermanos, ponen en juego mi posición. Ese domingo estaba yo en la parte de atrás con una de las servidoras, la más joven de ellas, y nos miramos y yo le decía, esa palabra es dura, hermano, esta palabra es muy dura, muy dura. Y yo estoy aquí hoy para recordarle que es bien dura y que si usted no la está viviendo, está en tinieblas. y que si yo no la estoy viviendo, estoy en tinieblas. Y que así vengamos todos los domingos y así seamos gedeones y seamos ofrendantes y cantemos y estemos en algún ministerio, si aborrecemos al hermano, todavía estamos en tinieblas. ¿De nada, cierto? Entonces se pone en riesgo la relación fraternal. La posición. La relación fraternal también define nuestra orientación. Yo debo tener una dirección. Y dice el texto, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Usted sabe para dónde va porque usted puede caminar perfectamente. Porque usted en usted no tropieza, usted puede tener una dirección clara, una orientación clara. Cuando usted está turbado con problemas de relaciones, hay tanto dolor y tanta amargura en su corazón que se enferma y usted no sabe ni lo que dice, ni lo que hace, ni a quién le dijo qué, ni cómo, y es muy complicado. ¿Qué cosa se pone también en juego? La relación fraternal también enfoca nuestra visión. Una correcta relación con los demás me ubica a mí en la visión adecuada, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, el Señor ese domingo, ¿qué nos decía? Me decía a mí, a Marcela, pero también a todos los que estamos acá, mira Marcela, no pongas en riesgo tu posición, tu orientación, ni tu visión, por tener una mala relación con tus hermanos, con el prójimo. Eso es algo que no nace, seguro, yo entiendo eso perfectamente. A nosotros nos nace amar al grupo, pero a otros que no, y sencillamente no queremos. Y el desafío es poder amar. Y seguramente nos hacen cosas que no son muy buenas. Y seguramente es muy probable que Marcela haya hecho cosas que no son muy buenas para ustedes y les hayan hecho sentir mal. Y entonces el desafío que usted tiene es amarme. Que el Señor se las va a ver conmigo, pero el desafío es que amarme, imagínese. Pero yo también debo amarlos. Ese es el desafío. No coloquemos en riesgo nuestra posición. Hermanos, Para ese domingo, nosotros ya estábamos experimentando, creo yo, y la verdad es el anhelo de nuestro corazón, una metamorfosis. Porque de no ser así, hermanos, estamos en serios problemas. ¿Qué dice la Escritura de aquellos que tienen una apariencia, pero que nada ocurre por dentro? ¿Sabe cómo le dijo Jesús a los fariseos? Les dijo que ellos eran sepulcros blanqueados. Usted y yo somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, y lo declaramos. Pero yo pienso a veces, yo digo, ¿será que sí? ¿Será que sí? Porque para que eso sea cierto, esta palabra debe estar haciendo eco en nuestras vidas. Por eso estoy yo hoy acá, por eso estamos haciendo esta retroalimentación. Hermano, ¿estamos cambiando? ¿Estamos caminando en la luz? ¿Estamos colocando en evidencia que sí permanecemos en Él? ¿Estamos amando tanto a Dios que nuestro amor hacia los hermanos es tan maravilloso? ¿Somos una comunidad que edifica, que bendice, que levanta? ¿Sí? Es un desafío grande. Hubo un quinto domingo, creo que son seis, bueno, ya estoy como medio confundida. Hubo otro domingo donde hablamos de la relación con el mundo. Y este fue otro de los domingos que a mí me golpeó también muy fuerte, porque yo veía esa palabra muy radical también. Dios es radical. La relación con el mundo, en Primera de Juan 2, del 12 al 17, nosotros no debemos colocar nuestros afectos en el mundo y lo que el mundo ofrece, por varias razones. La primera de ellas, porque nos priva del más valioso de los regalos, que es el amor del Padre. ¿Sí? Si no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted puede amar, si no es que tengo un corazón tan grande que ahí cabe todo el mundo, cabe Dios y cabe el mundo. No es posible, hermano. Si usted ama a Dios, las cosas que mueven esta sociedad, las cosas que mueve a la gente, no es algo que lo mueve. O sea, usted lo mueve el amor por el Señor. Y ya lo demás es añadidura. No coloques tus afectos en el mundo y lo que el mundo ofrece, porque dejamos de recibir todo lo que viene de Dios. Usted, sencillo, usted quiere, pero ama y se concentra en el mundo, deja de recibir lo que Dios puede darle. Y lo que Dios nos puede dar es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué nos puede dar Dios? Un matrimonio que dure toda la vida. ¿Qué nos puede dar Dios? Una relación extraordinaria con nuestros hijos. ¿Qué nos puede dar el Señor? un hogar de bendición que pueda impactar a otros. ¿Qué nos puede dar el Señor? Fortaleza en medio de las crisis, en medio de las dificultades, porque yo estoy amando a Dios. Y aquí le hago una cuña a la reunión de los miércoles, porque nos cogió el Señor hace un par de miércoles, el miércoles antepasado, hablándonos acerca de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y el énfasis en esa noche, el pastor nos habla y nos decía un momentico, que es a los que aman a Dios. Pero resulta que el domingo anterior nosotros habíamos visto esta enseñanza. Entonces entendimos que amar a Dios es no amar al mundo, ni las cosas que están en él. Entonces no es que yo declare, yo amo a Dios. Yo tengo que evidenciar esto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces yo dejo de recibir lo que viene de él. No debemos colocar nuestros afectos en el mundo y lo que el mundo ofrece, porque la vida se reduce a lo banal y pasajero, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. En tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, los que colocamos nuestra mirada en él, permanecemos en pie. Yo no tengo ni idea de qué me depara el futuro, no tengo ni idea qué va a pasar al final de la reunión, qué va a pasar esta tarde, qué va a pasar esta noche, no sé, espero que llegue en bendición, no sé cómo llegará mi esposo esta noche, que llega esta noche, no sé qué pasará mañana, cómo serán los próximos, no tengo ni la menor idea. Como no tengo ni la menor idea, quiero permanecer en él, porque sé que todo lo que esté a mi alrededor vaya y venga. Pero si yo hago la voluntad de Dios, voy a permanecer para siempre. Y esta es una palabra que nos tiene que ir confrontando. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Estamos cambiando? ¿Sí estamos cambiando? No me responda, deje ahí usted solito en su corazón. Trate de pensar. Son ya varios domingos. ¿Cuánto hemos sido transformados? ¿Seguimos luchando con las mismas cosas? ¿Dios sí ha hecho algo en nosotros? ¿Es Cristian un Cristian completamente distinto al de hace un mes? ¿O es el mismo? Con las mismas luchas y las mismas dificultades. ¿Sigue siendo Marcela la misma mujer? ¿Empeoré o mejoré? No, yo no soy el mismo, hermana, nada, estoy peor. Eso sí, yo soy peor, pero cambié. No, esa no es la idea. La idea es que a la luz de la palabra nosotros seamos edificados. Mire, hermanos, con todo el amor de mi corazón, primero para mí y en segundo lugar para todos ustedes, si lo que estamos recibiendo de Juan ya no ha hecho una metamorfosis en nuestro interior, estamos graves. Si ya no estamos por lo menos incómodos y pensando en esta y rumiando esta palabra, es delicado, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el mundo pasa y los deseos, y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. No tenemos ni la menor idea de qué pasará en unos segundos, pero lo que sí sabemos es que Dios nos ama, y si le amamos a Él estamos seguros. Eso tiene que ser una cosa clara. Y el domingo pasado, como para colocarle ahí el moño a Primera de Juan capítulo 2, del verso del 18 al 29, el pastor nos habló de el espíritu del anticristo. ¿Cómo evitar ser presa de una... ¿Sí escuchan atrás? A veces se va y se viene, bueno, cuando... Listo, gracias, Chuchito. Vamos a estar pendientes. Si no me escuchan, me dicen. El espíritu del anticristo, a veces uno cree que eso es por allá para Apocalipsis, con los cuatro jinetes y la bestia y el que va a salir así. Ya apareció por aquí, aquí tengo uno al lado. No. ¿Cómo evitar ser presa fácil de una manifestación espiritual que avanza a pasos agigantados, hermano? El espíritu del anticristo, voy a hacer caso a Chucho. El espíritu del anticristo no es algo exclusivamente para los últimos tiempos, o decir, no, es que eso por allá cuando sea el final con Apocalipsis. El espíritu del anticristo es algo que está ahí, ¿no? Y el desafío que el Señor nos planteaba a través de la palabra es que esta manifestación espiritual está avanzando a pasos agigantados, y lo complicado del asunto es que cada vez es más difícil identificarla, ¿sí? Y por eso, bueno, esto ya es más fresco, esto ya ustedes recuerdan porque fue hace 8 días. Por eso necesitamos tener claro en nuestra mente que permanecer en comunión con Dios, permanecer en comunión con la iglesia es una prioridad, prioridad. El espíritu del anticristo se va mezclando y a veces uno no sabe en dónde está, ¿sí? Entonces, la palabra nos lanzó 3 desafíos. Permanecer en comunión con la iglesia, permanecer en comunión con la palabra y permanecer en comunión con Dios. ¿Por qué? Mire, el mundo posmoderno no soporta las posturas radicales, ¿no? Y no acepta las posturas únicas, para nada. Pero el Señor Jesucristo, ese que murió en la cruz por usted y por mí, es único y además de eso tiene posiciones radicales. Y si usted y yo le vamos a imitar a Él, entonces debemos convertirnos también en personas radicales. Y hace 8 días también la palabra fue muy, muy dura. O sea, cuando yo hablo de dura es porque pone el dedo en la llaga. Cuando yo hablo de dura es una palabra que de verdad uno dice, uy, sí, sí, tiene toda la razón. Y como que cuando uno dice tiene toda la razón es porque en últimas uno está por ahí como medio metido en el asunto, ¿no? No podemos permitir que el espíritu del anticristo invada la iglesia y nuestro ejercicio cristiano. No podemos permitir eso. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida y en mi vida a través de estos domingos? ¿Cómo estoy hablando después de 5 o 6 domingos de estar recibiendo esta palabra? ¿Cómo estoy tratando a los demás? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tengo ese sentido de misión? ¿Cómo me estoy relacionando con la palabra? ¿Cómo es ese amor hacia el Padre? Algo tiene que pasar. Si no pasa nada, ustedes tienen ahí en 1 Samuel capítulo 13... Y ya para cerrar, entremos a la Santa Cena. Esto, ahí en 1 Samuel está la historia de Saúl. Y yo les decía, la obediencia a medias es desobediencia, ¿ya? Saúl es una vida que nos alerta a nosotros. Porque al igual que usted y yo, que hemos recibido la palabra a través de Juan, por poner un ejemplo, no mencionar las otras enseñanzas, sino solamente colocarlo de Juan, Dios ha sido muy claro, o no ha sido claro. Después de hacer como este breve repaso, las cosas quedan aún más claras para todos nosotros, ¿sí? ¿Sí? ¿Valió la pena? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces uno mira y Dios ha sido muy claro, muy claro. Ha sido claro conmigo. Hay momentos donde al final de la enseñanza llegamos a almorzar y eso está ahí como que por dentro y salgo y le digo a Ángel, mira esto y esto y esto y esto y esto. Dios mío, es una palabra a mi juicio muy, o sea, es un muy poderosa, pero también es dura y uno dice, no es tan fácil, pero el desafío es poderla seguir. Entonces, mirando todo eso y todo lo que Dios está hablando, pensaba en Saúl. Saúl, un hombre conforme al corazón de Dios, escogido por Dios, seleccionado por Dios, y que el Señor lo llama para dirigir al pueblo de Israel, presentado en la Escritura, cuando usted ve a Saúl, lo presenta en la Escritura como alguien que tiene un excelente comienzo, un hombre que empezó muy bien y que tiene un final trágico. Aquí este dato curioso de Saúl, cuando a él lo llaman y que para ungido y todo eso, el hombre como que es hasta modesto, ¿no? No se pantallea ni nada, sino que es así como medio modesto. Su vida dio un giro en un momento de su vida y de ser el rey escogido por Dios para guiar a una nación, se convirtió en un rebelde y en un desechado. ¿Qué pasó? Creo que Dios estaba hablando y estaba hablando y estaba hablando, pero Saúl cometió algunos errores, que es muy probable que algunos de nosotros los cometamos. Y si los cometemos, nos puede pasar lo de Saúl, porque Dios viene hablando domingo tras domingo a nuestras vidas. Y escucha esto, Dios juzga con severidad aún a sus escogidos, cuando ellos se oponen a su autoridad. ¿Y por qué? Pues sucede así porque Dios es un Dios de rectitud, un Dios de justicia, tanto como un Dios de amor. Entonces Dios juzga con severidad. Cuando Él ha declarado la palabra, cuando usted y yo hemos sido enseñados por la palabra, Dios cuando nos mira, esto al que mucho se le da, mucho, pero mucho. Y hermanos, yo creo que nosotros hemos recibido mucho acá. Hemos recibido palabra muy, muy, muy, muy carnuda, una palabra muy, muy especial. Entonces, aunque Saúl fuera escogido para ser el primer rey de Israel, terminó en forma desventurada y perdió el trono por desobedecer a Dios. A través de los errores de Saúl vamos a aprender. Entonces vamos a mirar los cuatro errorcitos que él tuvo allí y miremos y evaluemos. Un primer error es que el primer error está cuando se enfrentó contra los filisteos. En 1 Samuel capítulo 13, versos 5 al 14, voy a leer algunos apartes. Dice verso 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso. Verso 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, se escondieron en cuevas. Verso 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. El verso 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, que Samuel había dicho, pero Samuel no venía de Gilgal, está hablando de Saúl, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto, ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, llega Samuel. Entonces Samuel le dice, oye, ¿tú por qué has hecho esto? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías en el plazo que habíamos acordado. Verso 12 dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo he implorado el favor de Jehová. El verso 13 le dice Samuel a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová que él te había ordenado. Verso 14, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Miren, a primera vista no parece ser tan malo lo que él hizo, ¿sí? Porque en últimas, irse a la guerra sin pedir la bendición de Dios era complicado. Usted y yo lo hacemos todo el tiempo. Vamos a hacer algo y queremos colocar a Dios ahí del centro. Pues lo que hace Saúl no era en últimas como tan malo o aparentemente malo. No parece tan malo. Él ofrece sacrificio a Jehová, pues él no quería salir a la guerra sin implorar el favor de Dios. Desde todo punto de vista uno diría que es una buena obra. ¿El asunto cuál es? El asunto es que a él no se le había dicho que hiciera eso. Y que quien tenía que ofrecer ese sacrificio era Samuel. Es que cuando Dios dice algo, ¿es a la manera de quién? De él. Pero uno lo hace a la manera de uno. Y hay una, les voy a mencionar una expresión que es muy así, muy ramplona y muy, muy choca mucho. Pero finalmente Saúl terminó haciendo lo que le dio la gana. Y a veces nosotros terminamos haciendo lo que nos da la gana. Entonces nosotros manejamos el Evangelio como queremos, obedecemos la palabra que queremos y determinamos algunas cosas, esto sí, esto no, esto lo califica, esto no es tanto pecado, esto sí es pecado y así. Pero no funciona de esa manera. Entonces Saúl dijo, bueno, no hay problema, el asunto es ofrecer sacrificio. Quien lo ofrezca es lo de menos, yo lo ofrezco. Pero no es así, Dios ha dicho de una manera, y era Samuel. Y aquí el asunto es que Saúl actúa desesperadamente, y siempre, hermanos, créanme, hay buenas excusas de por qué nuestra desobediencia no es tan mala, de por qué estamos haciendo aquello, por qué han pasado tantos domingos y primera de Juan, pero es que estoy procesando todavía la palabra, y sí, yo tengo que, sí, el Señor me dijo eso, pero todavía estoy ahí. Siempre van a haber excusas para no obedecer. Y así como Saúl cometió un grave error, hizo algo que nadie le dijo que hiciera. Usted y yo a veces nos ponemos en esas. Dios había determinado quién ofrecía el sacrificio. En últimas, hermano, es a la manera de Dios. Faltó confianza en la palabra que Dios había dado. Si a usted y a mí nos falta confianza en la palabra que Dios nos ha dado, nuestra mente se llena de los pensamientos incorrectos y actuamos locamente y desesperadamente. Un segundo error es cuando hieren a los amalecitas en 1 Samuel capítulo 15, verso del 1 al 9. Vamos a leerlo también allí algunos apartes. El capítulo 15 de 1 Samuel del verso 1 al 9 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín. Verso 5. Viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Verso 6. Y dijo Saúl a los ceneos, idos y apartados y salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos. El verso 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Verso 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, del ganado, Pero ¿qué había dicho el Señor? Le había dicho que acabará todo, pero a Saúl le pareció. Porque a veces cuando Dios nos dice algo, a uno le parece que tampoco, Señor, es que no hay que ser tan radicales. ¿Cómo se le ocurre? Por Dios, ¿qué estamos haciendo, Señor? Esto, o sea, ¿por qué tenemos que ser tan radicales? Pues es que esto puede ser así. O sea, hay que irla llevando suave, suave, suave. Y Dios le dijo a Saúl, acaba con todo el mundo. Y Saúl dirá, no, pero miren esos niños tan lindos. Eso es ganado, lo mejor del ganado. Y el rey, imagínese, yo tener trofeo, la cabeza del rey, llevarlo, eso es espectacular. Pero él tenía una instrucción clara. ¿Por qué destruir todo lo que tiene y no apiadarse? ¿Cómo así? ¿Qué tal ese Dios tan malo? Entonces, Saúl tomó una decisión diferente. Pero Dios ya había hablado al pueblo. En Deuteronomio capítulo 25, del verso 17 al 19, les voy a leer ese texto, si usted lo puede anotar allí. Deuteronomio 25, del 17 al 19, dice el Señor, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas. Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Mire, los amalecitas se encontraron con el pueblo de Israel y ellos atacaron a sus vulnerables, a los que iban en la retaguardia. Dios entonces declara una palabra, y eso es allá en Deuteronomio. El Señor declara una palabra y dice, mire, esto, ustedes van a borrar a los amalecitas. Ustedes o sus hijos o los nietos, los tataranietos, pero mi pueblo va a borrar a los amalecitas. ¿Y cómo cierra ese texto? Dice, no lo olvides, o sea, no se olvide, hermano, páselo. Y pasaron los años y llega Saúl. Entonces esa palabra se iba a hacer efectiva. Llegaba el momento de borrar a los amalecitas porque Dios lo había determinado. Pero a Saúl le pareció que no. Saúl iba a ser un instrumento del juicio de Dios para ellos. Hay cosas que Dios ordena y establece, pero nosotros cuestionamos o respondemos a ellas de acuerdo a nuestra manera. Cuando Dios ordena y establece, usted y yo sencillamente obedecemos y obedecemos. Debe ser así, pero en la realidad, en la práctica, es que cuestionamos o respondemos de acuerdo a nuestra conveniencia. Dios sabe. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por qué hace las cosas. Él es el Santo de Israel y no se equivoca. Ante cada requerimiento que Dios le está pidiendo a usted y que Dios me está pidiendo a mí, Él sabe por qué lo hace. Sabe por qué lo hace. Él tiene control. No es que Él se le chispoteó, ¿qué pasó con el Señor? O sea, Dios ha sido muy contundente. Yo sé que usted ha mirado las notas, ha escuchado la predicación en la página. Pero no es solamente para que la escuche y nada más. Es para que usted y yo comencemos a cambiar. Aquí, el segundo error de Saúl es que nuevamente desobedece por falta de fe en Dios. Dice, ay, no, pero es que Dios le dijo, hermano, borre a todo el mundo. No, pero es que, ¿qué tal? Mire, este ganado tan bueno, eso nos puede servir a nosotros para algo. Pero es que Dios había dicho, bórrelos a todos. El verso 12 del capítulo 15 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. El hombre continúa y persiste en su desobediencia. Hay un tercer error, y es la forma como él responde a la confrontación que le hace Saúl, que le hace Samuel. Cuando tiene la confrontación, Saúl tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero el hombre actúa de una manera diferente. Ya Saúl había sido reprendido. Y aquí, a partir del capítulo 13, viene Samuel a reprenderlo. Del capítulo 15, el verso 13, dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Saúl está convencido que había obedecido, pero es que él no había matado a todo el mundo. Cuando Samuel empieza a escuchar ahí los sonidos extraños, entonces Saúl dice, ¡ay, de Amalec los han traído! Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás sí, pues lo destruimos. ¿Qué está haciendo ahí? Mire, ¿usted cree que Samuel no sabía lo que había pasado? Claro que sí, Dios ya se lo había revelado. O sea, era la oportunidad que tenía Saúl para arrepentirse, para reconocer, pero el hombre, ¿Saúl qué hace? Saúl miente, Saúl culpa a otros y Saúl busca pretextos. Y mientras usted y yo estemos mintiendo, culpando a otros y buscando pretextos, no podremos ser transformados de acuerdo a la palabra. La palabra ha sido clara. Siempre le echamos la culpa al otro y el que tengo que cambiar soy yo. Siempre es porque me tocó esta situación, pero no es eso. Tengo que cambiar yo. Un tercer error entonces de Saúl fue no reconocer, o sea, no quiso reconocer, fue obstinado, mintió, culpó a otros y buscó pretextos. Y ya con esto terminamos. Un cuarto error. Aquí el verso 16 dice, entonces dijo Samuel a Saúl, verso 16 del capítulo 15, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y Samuel, y dijo Samuel, mire esto, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruya a los pecadores de Amalec. Verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y lo que dice Samuel, Saúl en el verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído, antes, imagínense, antes me fui con mi ejército y traje cositas, deja lo que le traje. Y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó botín de las ovejas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios. Otra vez tu Dios, ¿no? Ya no es el Dios de él, es de... Y, ¿Qué vemos en un cuarto error? O sea, él, mire, en los dos primeros errores, desobediencia y reiteran la desobediencia. En los dos últimos errores, es un excelente torero, ¿no? Él torea la reprensión y la confrontación y le echa la culpa a otros. Y aquí otra vez viene la confrontación. ¿Y qué hace nuevamente Saúl? ¿Qué hace? Nuevamente culpa a otros. Es el pueblo, son los demás. No hay en Saúl ningún atisbo de arrepentimiento. Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, y este es el epílogo de la reflexión o de la reflexión en esta mañana, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. Hermanos, a estas alturas, si usted y yo hemos escuchado, hemos meditado, hemos recibido la palabra todos estos domingos y no ha habido ningún cambio, pues... Yo quisiera como decirlo de otra manera, pero es que cuando Dios te habla y te habla y te habla y te habla y tú sigues en las mismas, pues lo que tú estás haciendo es desechando la palabra. Así de sencillo. Y aquí lo que le dice Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. Él también te ha desechado. Mire, es para usted y para mí un reto mirar la Escritura y comenzar a poner en orden nuestras vidas. Bueno, o sea, dejemos ya de botar tanta corriente de a creer lo que no somos, de creernos lo que no somos. Miremos la Escritura y hagámosle como Dios ha dicho, derechito, radical, total, absoluto. Ya dejemos de estar mirando y mirando. Concentrémonos en amar a Dios y en obedecer su palabra. Esa exhortación, hermanos, que Samuel le hizo a Saúl, dio en el blanco, porque le tocó el orgullo y le tocó el honor. Mire, ¿y sabe lo que dice Saúl? Que este hombre sí, mucho campeón, dice. Y él dijo, yo he pecado pero te ruego, en el verso 30, al final del capítulo 15, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Cuando dice yo he pecado, hermano, más falso que una moneda de cuero. Porque, pues que yo he pecado, pero después, te ruego que qué, que me honres. En últimas, tenía contrición en su corazón. Mire, es que cuando uno mira la vida de él y de David, o sea, ¿qué era lo extraordinario? Los dos, conforme al corazón de Dios, absolutamente. Pero cuando fueron confrontados por el pecado, David dice sí y reconoce. Y el hombre dice, yo he pecado contra Dios. Pero Saúl dice, ay sí, yo he pecado, pero venga, honreme, porque es que me quedé como mal, para no quedar como tan mal delante del pueblo. Deme una ayudadita. El principio clave es que el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué importa lo que los demás piensen de ti? O sea, ¿qué importa si lo que Dios piensa de ti es lo correcto? Que me señalan, que me critican, que me juzgan, que no sé qué. Pero si tu corazón no te reprende porque tú sabes que estás caminando recto con el Señor, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que los otros digan? Pero a veces nosotros hacemos lo contrario. Uy, no, Señor, usted entiende, Señor. Y además, usted, si confieso mis pecados, usted es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Acuérdese, Señor, no lo olvide. Y entonces, vamos por este lado. Saúl comenzó con buenas intenciones, pero la desobediencia no admitida lo llevó a la destrucción. Cierro un momento sus ojos y quiero que ya nos preparemos para la cena del Señor. Y ahí con sus ojos cerrados, hermano, yo quiero que usted trate de hacer un barrido por toda esta serie de enseñanzas que Dios nos ha dado. Cuando hablaba con mi esposo sobre el desafío de hacer la reflexión, yo pensaba y yo le decía, yo creo que el ejemplo más claro o más preciso es Saúl, porque Saúl era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que lo tenía todo, pero cometió errores como todos los cometemos, así como lo hizo David, pero con una gran diferencia, no reconoció. La desobediencia no es permitida dentro del reino. O sea, usted y yo necesitamos tomar decisiones radicales. Con Dios es así. Usted puede seguir como va o decidir que Dios lo cambie y lo transforme. El amor hacia Dios me llena de tal manera que mi vida es transformada. Y yo quiero que usted y yo en esta mañana reflexionemos en torno a esto. ¿Qué tanto de Jesús está en nuestras vidas? Amamos tanto a Dios que nuestro hablar ha sido cambiado. Amamos tanto a Dios que hemos dejado de lado la murmuración y el juicio. Amamos tanto, pero tanto a Dios que hemos cortado con esa relación pecaminosa. Amamos tanto a Dios que no cometemos pecado. Amamos tanto a Dios que ante su palabra la única respuesta es obediencia y obediencia y obediencia. ¿O seguimos igual? Marcela ha cambiado en estos últimos domingos. Ha cambiado mi forma de actuar. Ha cambiado mi forma de relacionarme con Dios, de relacionarme con los demás. Hay cosas que nadie puede saber, que solamente el Señor y yo. Hay cosas que nadie puede entrar a lo profundo de mi ser. Tú, hermano, ahí donde estás, sabes si han habido cambios o no. Pero si no hay cambios, si tú sigues igual, hermano, perdóneme, pero la palabra es contundente. Tú menosprecias la palabra del Señor, el Señor nos desecha. O sea, si tú no quieres, pues Dios sencillamente no te va a obligar, porque esto es de decisiones, esto es de voluntad. El principio clave es el obedecer a Dios, obedecer su palabra. Él nos desafía a ser imitadores de Cristo. Él nos ha estado desafiando que cuando nos colocamos en la luz, se pone en evidencia lo que somos y lo que no somos. Así que cortemos de nuestras vidas todo aquello que nos contamina. Ahí donde usted está, hermano, evalúe su vida. Permitámonos este tiempo de reflexión. Permitámonos este momento de pausa en el camino. Ahí con tus ojos cerrados, tú y el Señor. Permitámonos este espacio para llegar a la presencia del Señor. Y mientras estamos haciendo esto, yo quiero invitar a los hermanos que me van a ayudar a ministrar la cena del Señor, y a la pastora Edith, si se encuentra también, que venga acá al frente. Los hermanos de la ofrenda. Los hermanos de la ofrenda, me equivoqué. Siga ahí con sus ojos cerrados. Dios está hablando a nuestras vidas de una manera contundente, hermanos. Dios está desafiándonos a cambios, a cosas nuevas. Pero si usted y yo no cambiamos, estamos en serios problemas. Dios nos está llamando a tener vidas transformadas y renovadas. Que nuestro amor hacia Él sea tan grande, que dejemos de lado todo aquello que le ofende a Él. A través de estos domingos, yo tengo que haber sido transformada. La Marcela de un mes y medio atrás, hoy debe ser otra. Y si sigo igual, algo está pasando. Pero lo que está pasando es malo, porque yo debo haber cambiado. ¿Cómo está mi interior? Lo que nadie ve, ahí donde está. Oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y juntos lleguemos delante del Señor y coloquemos en evidencia todo lo que hay en nuestro interior. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Cuando hemos recibido una palabra tan precisa y nosotros la hemos menospreciado. Padre, perdónanos. Cuando no hemos tenido el valor de decidirnos por ti y hemos seguido la corriente de este mundo. Padre, perdónanos. Cuando hemos gritado que estamos en luz y te amamos a ti y aborrecemos y hablamos mal del hermano. Padre, perdónanos. Cuando persistimos en acciones pecaminosas con clara conciencia de que es malo y que es pecado, pero aún así seguimos. Ayúdanos a ser radicales. Ayúdanos, Señor, a mirar en Saúl el desafío de una vida que necesita tomar decisiones radicales hoy. Saúl no lo hizo, nosotros sí lo vamos a hacer. Saúl esquivó, Saúl buscó pretextos, Saúl buscó excusas. Nosotros buscaremos tu rostro, Señor. Nosotros miraremos a ti. Y te pedimos en esta mañana que nos perdones, que nos limpies de todo pecado y de toda maldad, y que fortalezcas nuestras vidas de tal manera que podamos, Señor, en torno a tu palabra y a todo lo que nos has venido diciendo, y al modelo de Saúl, escuchar tu palabra, escuchar tu voz y practicarla y vivirla. Padre, gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret.